La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. En el Centro de Resistencia Cultural, en la Plaza de los Robles, funciona desde hace 3 años el Plan FINES, programa para terminar los estudios secundarios para aquellas personas mayores de 18 años que tienen el secundario incompleto. A veces un desafío personal, otras veces por el deseo o la necesidad de conseguir un mejor trabajo. Razones y motivos sobran para los que deciden darle otra oportunidad al estudio. En el transcurso de 3 años y al terminar el FINES 2015, ahora en diciembre, en el humilde barrio de Los Robles habrán egresado alrededor de 120 personas. Anduvimos por los salones preguntando por la experiencia de cada una y cada uno de los estudiantes. Tengo 55 años, ojalá me vaya bien y me sirva para algo. Ya que tengo esta oportunidad de estudiar, porque dejé hace mucho, como no podía, no tenía oportunidad de estudiar. Bueno, porque me casé muy joven, siempre estuve en la casa, tengo una hija, ahora me puedo expresar un poquito más porque no sabía expresarme. Estoy aprendiendo cosas que no sabía. Tengo 43 años. Terminé segundo año de la secundaria con un embarazo de 8 meses cuando nació mi bebé. Mi marido no me permitió volver a estudiar, después me separo y tenía que trabajar para mantener a mi bebé. O sea, esa fue una de las razones. Después formé otra de familia y es como que ya había perdido la continuidad y no me sentía capaz en ese momento para volver a estudiar. Sinceramente, me dijo una vecina que si yo venía, ella venía también. Y tengo 25 años, me agarró la vagancia, dejé lo de estudiar a los 16 años, me puse a trabajar y nada más. Volví a estudiar porque, bueno, me insinuaron a que puedo seguir estudiando, me di cuenta que sí, que todo se puede en esta vida y bueno, que estoy estudiando, terminando el tercer año. Tengo 26 años, básicamente, y hablando mal y pronto, por boludo. Porque en ese momento tenía las posibilidades de seguir estudiando, no tenía un hijo y las desaproveché. Volví porque en el transcurso de todos esos años que empezaba primero y dejaba, tuve un hijo. Le di prioridad al laburo y necesitaba tener el título para conseguir un laburo mejor porque me pedían el secundario completo. Tengo 26 años y yo dejé de estudiar hace 10 años por motivo de trabajo y... Soy de Salta, capital, y no había posibilidad de trabajar allá y bueno, la necesidad casi me consumía y tuve que venirme acá a Buenos Aires a buscar trabajo y por eso dejé de estudiar. Y después lo dejé ausente entre una cosa y otra y nada, este año me puse las pilas. Porque para conseguir un mejor trabajo, que era como algo que tenía pendiente, ¿viste? Lo necesitaba yo mismo, ¿viste? Para tratar de superarme, ¿viste? Como persona misma. Como de que te sentís acompañado porque son personas iguales a vos que por un motivo u otro dejaron de estudiar, pero te sentís más cercano porque todos casi tenemos los mismos problemas o tuvimos los mismos problemas y entre todos tratamos de ayudarnos. La verdad que me siento muy contenta, siento que aprendí muchísimas cosas que yo pensé que iba a ser más fácil y la verdad que se hizo bastante difícil, me gustó porque nos enseñaron muchísimas cosas que no tenía ni idea. Y me dio un pantallazo diferente de la realidad. Con compañeros sentir ese cosquilleo que uno siente, ¿no? Cuando tiene la oportunidad no solo de aprender, sino también de compartir cosas y de concluir una etapa en la vida, ¿no? Como es finalizar el estudio. El grupo humano, sensacional. No solo los compañeros, sino también el cuerpo de profesores. La gente que ha compartido con nosotros estos 3 años, profesores excepcionales, con una paciencia. Uno de repente por ahí podría exigir al profesor decir que tenga capacidad para enseñar. pero también necesita la paciencia de saber que está tratando con personas que de repente tienen ocupaciones, que tienen dificultad, hay dificultades en el hogar, hay dificultades en el trabajo, situaciones en la vida misma. Entonces se necesita una paciencia particular, comprensión, y esto es lo que hemos encontrado de parte de los profesores. Entendimiento, paciencia, ganas de enseñar, voluntad, muchísima voluntad, porque son gente que prácticamente no trabajan por el dinero, sino trabajan por esa vocación que sienten de enseñar. Muy agradecido por esta oportunidad que se me da a través de FINE, muy agradecido. Sé que es todo un plan de gobierno por el cual ojalá siga y se siga extendiendo en el tiempo para que más gente tenga oportunidad de poder terminar. No es cierto que acá no se aprende, acá se aprende, se pone mucho esfuerzo, mucho empeño. Es algo muy bueno y que ojalá en el tiempo se extienda, que continúe. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Mafalda.